¿Cómo te ¿Qué va? tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, Fabiana, bueno, cada vez que arranca un mes hay que mirar el índice de actualización de alquileres que publica el Banco Central de la República Argentina. Ya van 3 meses de la vigencia, ¿no es cierto? Sí, o no estoy equivocado. En realidad no, en realidad ya hace un año porque tiene la misma, o sea, se aplica con la ley. Claro, pero digo, los contratos que cumplen un año son los que se pueden actualizar, porque es anual la actualización. Por eso La decía, actualización es anual, claro, sí. por eso decía que arrancó en julio esto de la actualización de los contratos que se firmaron el año pasado. Y a partir del primero, sí, de cada mes se produce la actualización anual de los contratos, sí, bien Bien. como vos lo decías. Bien, Fabiana, ¿y están conformes ustedes de cómo viene evolucionando ese índice? Prefieren que sea menos, me imagino. En realidad sí, el tema es que, bueno, de todas formas, a ver, hay que ser realistas y si no estuviera este índice actualizado mes a mes, yo creo que los alquileres hoy por hoy, como está la situación en el país y como vienen aumentando los alquileres, aún habiendo una ley, se hubiesen disparado más. Bien, o sea, está funcionando entonces el índice para la visión de ustedes desde las organizaciones de inquilinos e inquilinas. Y de un 30% de anual, sí, bien digo, anual, que por ende se debería de respetar antes de la ley, sabemos que muchas veces se superaba ese 30% anual, está muy bien para a lo que estamos hoy. Claro. Sí. Continúan los ataques a la ley de alquileres. En esta campaña política, bueno, de cara ahora a las PASO del domingo, el sector de Cambiemos está diciendo de que hay que modificarla, que no sirvió, que perjudica a inquilinos y a propietarios. ¿Ustedes qué visión tienen? Y es que, ¿quiénes son las voces que van a yo decir? Quiero utilizar esta palabra, que demonizan la ley. Ah. Específicamente las personas que salen en contra de la ley y hoy por hoy que están como candidatos a las próximas elecciones, son todos personajes que tienen inmobiliarias, muchos que son escribanos. Entonces, obviamente que para ellos la ley no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ha tocado intereses y los bolsillos personales de ellos. Entonces, es evidente que van a querer bajarla a como dé. Pero, a ver, es un derecho que ganamos después de tantos años que hemos ganado los inquilinos e inquilinas de todo el país, que tenemos que defenderla con uñas y dientes. Porque si esta ley se cae, vamos a volver a alquilar de vuelta en condiciones sumamente deplorables. Claro, o sea que desde el punto de vista del inquilinos e inquilinas, esta ley los protege. Sí, en todos los sentidos. A ver, falta que el Estado comience a actuar en algunas otras cuestiones, varias diríamos, pero como por ejemplo el tema de los precios de los alquileres, tiene que haber una regulación en cuanto a eso, urgente, porque no puede ser, están trasladando al precio del alquiler las comisiones inmobiliarias, están trasladando un montón de cosas, están las garantías extraordinarias, disfrazan en los contratos las garantías, perdón, las garantías no, las expensas, las disfrazan, las pasan para que las tengan que pagar los inquilinos. Es alevoso lo que están haciendo. Entonces necesitamos que el Estado se comprometa y comience a actuar y a hacer cumplir esta ley cuanto antes. Y bueno, y como te decía, hay que seguir trabajando en un montón de otras cuestiones que hace al tema viviendas en alquiler. ¿Vos ves compromiso del Estado, sobre todo bueno, en Nacional, de que se empiecen a cumplir estas cuestiones o que se regule un poco más el mercado? Va paso a paso, lento, pero va. Pero bueno, desde las organizaciones estamos en constante comunicación con miembros del Estado, más que nada desde la Federación. Gervasio ha llevado muchísimas líneas de trabajo para poder ponerlas en marcha. Así que bueno, se está trabajando a nivel nacional con el Estado para poder garantizar que los derechos se cumplan y bueno, y poder adquirir aún más. Fabiana, ¿cómo está el mercado de alquileres aquí en la ciudad de Santa Rosa? ¿Hay propiedades para alquilar? Porque escuchando a algunas inmobiliarias, bueno, incluso a gente del Colegio de Martilleros, dicen que no, que el propietario no le conviene y que no hay propiedades. ¿Qué mirada tienen ustedes de esto? A ver, hay, lo que pasa es que muchos de los propietarios se han bajado de las inmobiliarias y han decidido alquilarlas de forma particular. Personal, claro, particular, sin que haya un intermediario en el medio, pero a ver, hay. Bien, bien. ¿Y los alquileres cómo están? ¿Vienen subiendo? ¿Son inaccesibles? Muchísimo, pero es por esto mismo que te decía, ¿no? Están trasladando el precio de los alquileres, el tema de las comisiones inmobiliarias, aquellos propietarios que han subido el contrato a la AFIP, lo que le recauda la AFIP de ahí, también lo trasladan al precio del alquiler. Entonces hay un montón de cuestiones que hay que empezar a poner un freno, porque el sueldo hoy por hoy no alcanza, porque sube la inflación, pero el sueldo no sube, sigue igual. Entonces es evidente que para cualquier inquilino se le va a hacer insostenible poder pagar un alquiler. Entonces hay que empezar a trabajar, como te decía, en muchas cuestiones que hacen a lo que es vivienda en alquiler. Fabiana, el tema de desalojos, ¿han conocido de que se hayan producido? Sí, pero no en consideración a lo que ha pasado en el resto del país. Hay muchos inquilinos que lo han podido solucionar, pero no hemos tenido en sí que actuar de oficio en cuanto a un desalojo exprés. Me imagino que la mirada estará puesta también en las viviendas sociales que ahora, a partir del cambio de gobierno, se empiezan a construir aquí en la provincia de La Pampa, que en realidad el objetivo debería ser ese, que dejen de alquilar y que tengan su vivienda propia. Sí, tal cual. Y no solo eso, sino también que los créditos sean accesibles para aquellas personas que quieran poder comprar su terrenito y empezar a edificar allí. Hay créditos que no se condicen con la situación económica de cada familia. Bien, Fabiana, queríamos tener un panorama, sobre todo la visión que tienen desde la Asociación de Inquilinos aquí en la provincia de La Pampa. No sé si quedó algo más, si no, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, que tengas buen día, Fabiana. Gracias, igualmente, hasta luego. Bien.